Sección número 1 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. El héroe y sus antecedentes. Se le quiere civilizar. Moisés y la zarza. La señorita Watson. Zozobras nocturnas. El maullido de Tom Sawyer. Me llamo Huckleberry Finn, abreviad si queréis, y llamadme Huck Finn, o simplemente Huck. No me conocéis, a menos que hayáis leído Las aventuras de Tom Sawyer. Poco importa, a mí se me conoce fácilmente, y soy de los que forman amistades indestructibles. No me olvidaréis, os lo aseguro. Y querréis constantemente noticias mías. El libro de las aventuras de Tom Sawyer es obra de un caballero llamado Mark Twain. En general se atuvo a la verdad para escribir ese libro. Lo adornó un poco, no hay para qué negarlo, pero el fondo es exacto. ¿Qué más podría exigirse de un historiador? Todo el mundo miente. Una u otra vez. He conocido algunas excepciones en esto. La tía Polly, no mía, sino de Tom, y la viuda Douglas, decían siempre la verdad. Mary, la prima de Tom, se aproximaba mucho a ese tipo ideal. Ahora bien, el señor Twain, sin tocar en tales excesos, también puede figurar entre las personas de buena conciencia. Confiad en las afirmaciones de su mencionado libro. Recordaréis cómo encontramos Tom y yo el dinero que los ladrones habían ocultado en la cueva. Esto nos enriqueció. Imaginad un tesoro de $12,000. Nos correspondían 6,000 a cada uno. Era de ver cómo brillaban las monedas de oro cuando las colocaron para contarlas. El abogado Thatcher las tomó y las puso a interés. Nos producían $1 diario a cada uno. Cada día del año podíamos cobrar $1. No volvíamos de nuestro asombro y era para nosotros un enigma saber en qué puede gastarse una cantidad tan fabulosa. La viuda Douglas me adoptó como hijo y anunció el alto propósito de civilizarme. Pobre de mí, tenía que estar constantemente en aquella casa bajo la férula de una señora que era el orden personificado. Acostumbrado a una vida libre y errabunda, yo no comprendía cómo se puede tolerar la prisión de una casa y las obligaciones de levantarse, comer y acostarse a hora fija. Otra tortura era la de la ropa nueva. No soportaba aquella servidumbre. Y un día tomé el portante, no sin haber antes recuperado mis harapos. Era para mí un descanso volver a la libertad. Experimenté la dicha suprema de pasar la noche en el tonel sin desnudarme. Recorría los bosques, me tendía sobre el césped, me dejaba deslizar por la pendiente de los ribazos. Y sobre todo, podía fumar sin tener que ocultarme. Solo una cosa me inquietaba. Las provisiones que llevé no serían eternas. Y cuando el hambre me obligase a reaparecer en el poblado, la mano de la autoridad caería sobre mis hombros. Pero Tom se anticipó a estos rigores. Al día siguiente me dio una conferencia moral más solemne que las de mi madre adoptiva. «Di lo que quieras», contesté. «Deseo ser libre y odio la civilización». «¿Crees fácil volver a vivir como antes?» «Vamos, hombre, no seas majadero. Hoy nadie compraría tus peces». «¿Lo crees?» «Es evidente. Eres rico y ya no puedes pescar sino para tu recreo. Supongamos que llamas a la puerta de una casa con un pez como una tonina. La señora de esa casa te recibirá muy afablemente y te dará las gracias por el regalo. Si te ofreces para llevar los caballos al abrevadero o para cuidar las vacas en la pradera, dirán que eres un encanto y ni por pienso te ofenderán dándote un panecillo. Más bien te pedirán dinero a cambio de la distracción que te proporcionan. Pero como no soy orgulloso, diré que tengo hambre. Y se reirán en tus narices y te preguntarán por tus 6,000 dólares. Pero los ricos no pueden hacer lo que se les antoja. No, por lo menos antes de cumplir 21 años. Yo no parecía muy convencido por estas razones. Tom acudió a un argumento decisivo. Me dijo que no tardaría en quedar organizada su cuadrilla de salteadores y que yo podría ser miembro de ella como me lo había ofrecido. Ya todos me habían aceptado como teniente, pero se me rechazaría si persistía en el propósito de andar con harapos y de dormir en el tonel. Esto era suficiente para decidirme. Y volví a la casa de la viuda de Douglas, quien me recibió con los brazos abiertos. Sus palabras fueron más de reproche que de reprimenda, y sentí rubor por mi conducta. No había cesado de llorar por mí, llamándome ovejuela descarriada. Recibí la orden de vestirme. Era preciso volver a la vida regular. Una campana señalaba la hora del desayuno, de la comida y de la cena. Había que acudir a la mesa aunque no tuviera uno apetito. Y era obligatorio permanecer en el comedor hasta que se levantaran los manteles. ¿Hasta que se levantaran los manteles? Bueno hubiera sido. Después de la cena, la viuda pedía la Biblia y empezaba la historia de Moisés en la zarza. Moisés era una persona muerta muchos años hacía, y al saberlo, se acentuaba en mí el deseo ardiente de no saber una palabra más sobre Moisés y su bendita zarza. Comer bien, como se hacía en la casa de la viuda, y no pasar las horas de la digestión con una pipa en la boca, era el mayor de los tormentos. Yo pedía que se me dejase fumar, pero la viuda, abriendo su caja de rapé y tomando un polvo, me decía que el tabaco era el veneno más activo y la droga más repugnante. Intervenía después la señorita Watson, hermana de la viuda. La señorita Watson era una solterona, alta y seca, con antiparras, que vivía en la casa. Apenas cerraba la viuda su Biblia y dejaba de atormentarme con la historia de Moisés, llegaba la señorita Watson con su cartilla. Empezaba una hora mortal de lectura. El estudio se amenizaba con interrupciones de esta clase. «Jack, no pongas los codos sobre el mantel. Jack, esos pies. Jack, enderézate. Jack, no estires los brazos. Jack, no bosteces. Jack, pórtate como gente decente». La señorita Watson hablaba del infierno y yo sentía un deseo infinito de estar en el lugar de la condenación eterna. Ella se indignaba, pero ¿qué culpa tenía yo de preferirlo todo a la tortura de la sobremesa? Necesitaba salir, necesitaba un cambio, necesitaba moverme, aunque fuera en las llamas del infierno. Ella encontraba horriblemente blasfematorias mis palabras. «¿No piensas», me preguntaba, «que un cristiano debe vivir solo para ir al lugar de la eterna recompensa?» Pero lo que yo pensaba era esto. «Si tú vas al lugar de la eterna recompensa, vieja salmonada, ¿no es esta una razón suficiente para querer ir a los dominios de Satanás?» Me abstenía de externar mis argumentos, pero tenía la firme resolución de no dar un solo paso para buscar la salvación. Cuando hablaba del paraíso, la señorita Watson era inagotable. Me describía el placer infinito de pasar la eternidad con un arpa entre las piernas. Yo no quedaba convencido, pero callaba, por una razón de prudencia elemental. ¿Y Tom Sawyer irá al cielo? ¡No!, contestaba, dando un profundo suspiro. Esta noticia era un alivio para mí, pues yo deseaba estar con Tom Sawyer en cualquier parte a donde se me destinase para pasar la vida de ultratumba. Se llamaba a los negros y se rezaba. Este era el último trance de la velada. Pasado el rezo, nos íbamos a dormir. Es decir, se iban a dormir los demás. Yo subía a mi cuarto con una bujía en la mano. Después de ponerla sobre la mesa, me sentaba en una silla cerca de la ventana y procuraba serenar mi espíritu. Pero todos mis esfuerzos parecían inútiles. Mi nostalgia era tan grande que sentía la muerte y la hubiera preferido mil veces. Brillaban las estrellas. Las hojas de los árboles se agitaban con un rumor funerario. Oía el canto de un mochuelo que anunciaba la muerte de alguien que acaba de entregar el alma. Ladraba un perro lastimeramente. Otro ser humano iba a morir. El viento pasaba murmurando. ¿Qué decía? Un temblor me recorría la espalda. El bosque se movía con ese sonido indefinible que producen los espectros cuando quieren hablar y sus palabras misteriosas no llegan a los oídos imperfectos del hombre. Incomprendidos, los espíritus errantes andan penando noche a noche hasta que alguien interpreta su voz. Me sentía horriblemente abandonado. Si al menos tuviese compañía. Una araña se deslizaba sobre mi hombro. Yo quise quitármela sin hacerle daño, pero al mover el dedo, di con tanta fuerza que la araña cayó sobre la llama de la bujía. Me lancé para salvarla. Ya era tarde. La araña estaba hecha ceniza. Esto es de muy mal agüero, dije para mí. Me levanté, di tres vueltas, y a cada vuelta sobre mis propios pasos me signé el pecho. Después até un mechón de mi cabello. ¿Serían de utilidad estos dos exorcismos contra las brujas? Yo no tenía mucha confianza. Así se procede siempre que perdemos una herradura en vez de clavarla sobre la puerta, como hubiéramos debido hacerlo. Pero había que saber si el exorcismo era bastante para conjurar las desgracias que originara la muerte de una araña. Me senté, anonadado por el terror, y encendí la pipa. La casa estaba en silencio. Todos dormían, y nadie podría saber que yo fumaba. Tan, tan, tan, tan. El reloj de la iglesia dio 12 campanadas. Después volvió a reinar el silencio. Pasados algunos minutos, oigo un ruido de ramas que se rompen bajo mi ventana. Escucho. ¡Niun! ¡Niun! El maullido se oye a corta distancia. Yo respondo. ¡Miau! ¡Miau! Lo hago suavemente, lo más suavemente que puedo. Apago la luz, salto por la ventana y, resbalando por el tejado de un cobertizo, caigo junto a Tom, que me espera oculto entre la arboleda. Fin del primer capítulo. Fin de la sección número 1.